Puerta cerrada, a oscuras, no se veía algo en su contorno. Se veía nada en absoluto. Se veía la oscuridad dimensionada. Tu visión se acostumbraba. Tu visión comenzaba a distinguir. Filtraba la poca luz que se filtraba, aún con redundancia. Filtraba su sentir. El calor era ínfimo, pero tu sentido sentirlo percibía. Era una puerta delineada, con su contorno irrisorio. Estaba cerrada a llave. ¿Cómo abrirla?, te preguntabas, y con solo pensar, la puerta vibraba. Sentado en flor de loto, cerraste tus ojos e imaginaste lo que habría detrás. Había promesa de futuro, había prosperidad, había solvencia en el mercado y mercado para solventar. Ahí, puerta de por medio, te dabas cuenta de que habías caminado y no recordabas, y que habías cruzado otras puertas con anterioridad, que tu camino había sido largo y esta puerta era otra puerta más. De la nada, o por tu pensar, la puerta se abría. Cegado por la luz en un momento, tardabas en abrir tus ojos. Poco a poco tus pupilas se adaptaban. Poco a poco veías tu panorama en perspectiva. Poco a poco continuabas con tu andar. El calor era ínfimo, pero tu sentido sentirlo percibía. Era una puerta delineada con su contorno irrisorio. Estaba cerrada a llave. ¿Cómo abrirla?, te preguntabas, y con solo pensar, la puerta vibraba. La conciencia, el instinto y tu saber, la llave de cada uno.